En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Avisan, nunca vamos a quedar. Y eso que vamos a hacer la 167 de Data del Vino hoy. 167, que te vengo. Hola, Ernie. Mira vos. Dentro de dos se viene la 169. Ah, en poco tiempo. ¿Sí, cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Está el señor Pablo Amado y el señor Guillermo Martino. Sí, señor. Quien viste y calza. Aquí estamos. Muy bien, un gusto saludarlos. Escuchando acá a Pablo, que siempre está inspirado. Sí, está muy inspirado. Tengo un evento especial. Parece. Data 166. Bueno, no sé. 167. ¿Cómo no vas a ver, Amado? Le pido por favor. 167 y déjame joder. Pero ¿sí? No. ¿Pero cómo no se va a acordar como le di? Centésimo. Sexuagésimo séptimo. Sexuagésimo séptimo. Por favor, Amado. Sí, está bien, pero centésimo, bueno. Ya estamos. Bueno, 167 por ediciones. Y señoras. Sí. Ayer, déjame comenzar a contar algo que pasó ayer. ¿Fuiste? Sí. Bien. A los dos eventos. Uh-huh. A la mañana. ¿Al asado? No sé qué evento fueron. No, era asado. Me engañaron con el asado. ¿Qué evento? Copetín. Ayer en Buenos Aires se brindó una conferencia de prensa de los dos sommeliers argentinos que participaron en el concurso Mejor Sommelier de las Américas, realizado en Canadá, donde Martín Bruno, que es el número uno aquí en Argentina, y Valeria Gamper obtuvieron el segundo y el cuarto puesto. Ajá. Entre 20 sommeliers de distintos lugares de América. Y bueno, contaron detalles, las experiencias vividas y también las posibilidades laborales que se le presentan aún más después de haber obtenido estos dos puestos importantes a nivel americano. Uh-huh. Y después me fui para la... ¿Eso es por concurso? ¿Va cualquier sommelier y se inscribe y va al concurso? No. ¿Tiene que ser socio? Son los ganadores de distintos países. Claro. El año pasado hicimos... ¿Pero dónde se gana, digamos? Bueno, acá se realizó el concurso, que lo hablamos acá en el programa. Y habló el ganador. Lo pudimos entrevistar al ganador, a Martín. Es una competencia muy dura porque, bueno, hay que dominar varios aspectos. Hay que tener mucha memoria fotográfica, hay que tener mucha memoria con respecto a lo que es un servicio, a lo que son los distintos tipos de tragos. Hay que tener una nariz y una boca muy importante para poder descubrir determinados vinos. Y a su vez hay que dominar bien algún otro idioma. En general, el año pasado en el concurso había una inglesa que participaba y hacía preguntas en inglés. Y había que contestarle en su idioma y hablarle. Me acuerdo que Martín... Yo pensé que era el idioma del vino. No, eso también. Sí, porque el idioma también es el recuerdo vino. Que Martín en un momento ofreció seguir toda la competencia, o sea, todo el servicio en inglés. Cosa que todos le dijimos que no, porque íbamos a estar medio como navegando. No, estuvo muy bien, la verdad que excelente. Y lo de Valeria fue también un gran trabajo. Yo estuve en la final, competía Martín, Valeria y otra chica más, que no recuerdo el nombre, que era la preferida en realidad. Yo creo que hice el comentario que sí. Me pareció, yo desconociendo a las tres, a los tres participantes, no, a Martín en realidad sí lo conocía, me pareció que se había puesto muy nerviosa, pero hizo un muy buen examen, pero bueno, Valeria y Martín estuvieron por sobre las exigencias requeridas para The Survivor Simon Joma. Bueno, muy bien. Y ahora han representado. Le dejan sin texto. Se te queda todo callado la boca. Yo ya no sé qué decir. No, estábamos escuchando atentamente. Una vez que lo escuchamos. Usted es tan interesante, Martín. Una vez que lo escuchamos, se queja. Cuando usted habla, hay un silencio. Sí, sí, y unos ronquidos. En ese concurso, por lo que uno estuvo escuchando ayer en la conferencia de prensa, se les complicó a los argentinos porque la lengua nativa, al ser en Canadá, no era el idioma oficial el español. Así que tenían que lucharla con el tema del idioma. Todo en canadiense. No, hablan el francés y el inglés. Pero el examen en inglés. Sí, el examen era en inglés. Bueno, y felicitar a Valeria, que está en línea, querido Amado. Bueno. La felicitamos entonces. Obtuvo el cuarto puesto en el concurso Mejor Sommelier de las Américas en Canadá, Valeria Gamper, y está en línea con nosotros. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, aquí están estamos con los sommelier amigos y charlando justamente acerca del concurso. Recién Guillermo contaba de cómo había sido el concurso nacional, pues yo le preguntaba cómo es la cuestión, cómo se clasifica, digamos, para este tipo de competencias, y bueno, aquí estaban los chicos contándonos. Imagino que contenta, ¿no? Sí, sí, muy contenta, muy contenta. Queda mucho por hacer, pero bien, me vine muy satisfecha, sí. Sí, muy contenta. Valeria, ¿qué experiencia personal viviste al participar de un concurso internacional? Bueno, la preparación es bastante exigente, o por lo menos la exigencia se la pone uno, pero bueno, es bastante exigente esto de juntarse a catar bastante seguido. Sí. Juntarse, hacer la teoría, ¿no? Que son muchas horas de silla y libros y meterse a investigar qué es lo que está sucediendo. Y ya cuando estaba allá es una experiencia increíble poder competir junto con los mejores sommeliers de Latinoamérica, de los mejores restaurantes, de los mejores lugares. Es bastante intimidante a veces. Uh-huh. Pero aprendes un montón, probás un montón de vinos, conoces lugares, gente. Me quedo con esa experiencia que es increíble. ¿Pensabas que llegabas al cuarto puesto o que podías llegar a más? No, la verdad que para mí un cuarto puesto está genial en la primera competencia internacional que hago. Para mí supera mis expectativas. Como meta personal, así a modo, les cuento que yo quería quedar por lo menos en el top 10, por lo menos pasar a la semifinal para poder seguir compitiendo. Valeria, ¿20 eran los que participaban? Sí. 20. Son dos candidatos por país. Uh-huh. Así que muy contenta, sí. Bueno, quédate en el top 10. En el top 10, digamos. No, en el top 5, entonces. Sí, bueno, sí, también. Valeria, también. Un gusto. Guillermo te habla. Tuve el placer de participar, o de como espectador, de observar el año pasado cuando tu segundo puesto absolutamente ganado. Y en realidad todo me pareció fascinante, la organización. La forma, la competencia, y un poco lo habíamos comentado acá. Pero me parece a mí, quizás, yo en general meto la pata. Vos tenés un hijo, ¿verdad? Una nena. Ah, una nena. Bueno, no, pues por ahí. Sí. Entonces, decime, ¿cómo te llevas tantas exigencias y la educación de tu hija y la vida en general? Bueno, la nena recién ahora empezó el jardincito, porque cumplió 2 años en diciembre, entonces la escolarizamos ahora en marzo. Yo tengo una nena y doy clases y hay otro que estudia y trabaja, bueno, cada uno con sus exigencias hace como puede, la verdad es que todos tenemos una vida andando. Yo me organizaba, bueno, sabiendo que ella se levantaba más o menos a las 8 de la mañana, me levantaba a las 5 para aunque sea tener 3 horas de estudio ininterrumpido, que es mucho para mí, y así, o quedarme después a la noche después de que ella se dormía. Bueno, y eso, y una familia que te apoya, ¿no? Porque mi marido se la llevaba los fines de semana para que yo pueda tener tal vez todo el sábado entero. Y en algún momento hay que tomar vino, a las 5 de la mañana no te veo. ¿Cómo? No, que digo que es bueno el fin de semana para tomar los vinos, porque a las 5 de la mañana empezar a tomar ya es medio complicado. No, pero te voy a decir algo que la gente piensa, que el sommelier, por lo menos en mi caso, sobre todo cuando estás en competencia, está todo el tiempo tomando vino. Está bueno, sí. Y no es la realidad. Y la verdad es que cuando estás compitiendo y tenés que estudiar, si vos tomás vino, la verdad que te da más ganas de seguir tomando vino y echarte a dormir que seguir estudiando. Bueno, pero lo más complicado es justamente cuando te enfrentan a tener que sacar las cepas y sacar las añadas, y eso requiere de un entrenamiento muy, muy complicado. Sí, pero escupís. Entonces, no, sí, también tener la cabeza súper limpia para poder seguir adelante. Sí, por supuesto que se vuelca, sí, sí, más en las competencias. Está muy bien. Claro. Valeria, te quería consultar, después de haber logrado el segundo puesto a nivel nacional y el cuarto a nivel internacional, ¿se te abrieron las ofertas laborales? La verdad que esto es muy reciente, tal vez voy escuchando cosas, pero no, nada que me cambie la vida por ahora. No creo que me cambie la vida mucho. ¿En este momento estás haciendo algún tipo de actividad relacionada, laboralmente hablando? Sí, estoy dando clases en YAG, estoy ahora con tres materias o dos materias que son muy parecidas, que es enología. Bien. Sí. ¿Cómo ves vos? Servicio, estuve en servicio muchos años, que me encanta el servicio, pero bueno, nada, si querés formar una familia, por lo menos cuando la bebé era muy chiquitita, no podía estar trabajando de noche y eso. ¿Cómo ves, Valeria, vos la profesión del sommelier en la Argentina? Creo que está creciendo bastante. Yo cuando empecé a estudiar, me acuerdo, hace ya unos 10 años, me decían, ¿somme qué? Claro. Y tenés que explicarle que es la persona que trabaja con vino. Es entenderlo uno también, ¿no? De qué es un sommelier, para qué sirve. Creo que está creciendo, que está por muy buen camino, que se están alcanzando cosas a nivel internacional muy interesantes, que acompaña junto con el desarrollo de la industria del vino en general en Argentina. Creo que está buenísimo, que esto va para arriba todavía. Una vez que ingresaste a la carrera de sommelier, ¿no se te dio en algún momento mientras estudiabas inclinarte hacia otra clase de bebidas? ¿Cómo qué? Como por ejemplo la cerveza o las bebidas espirituosas o el té o el café, o sea, ser sommelier no de vinos, sino de otro estilo de bebida. La verdad es que cuando vas a estudiar sommelería abarcás un montón. La gente piensa que es solo vinos, pero estudiás, tenés que saber de whisky, tenés claro, que saber cervezas, como decías vos, de té, café, chocolate, aceite de oliva, bueno, trufas, no sé. Nunca a mí tal vez me interesó dedicarme a sommelier de agua, sommelier de té o café, pero bueno, no lo descarto. Claro. Hoy me interesa más el mundo del vino y el desarrollo, tal vez de los productos gastronómicos, que dedicarme a una rama aparte. ¿Cómo considerás vos que tratan las bodegas a los sommeliers? No puedo generalizar, pero creo que es en líneas generales. ¿Es respetado el sommelier por las bodegas? Sí, creo que sí, que se está, el sommelier supo ganarse el lugar, que costó mucho tiempo. Sí. Tal vez le preguntás a las primeras camadas de sommelier en Argentina y te van a decir que eran considerados como los locos que tomaban vino, estos snobs que vienen a hablarme de vino. Y eso fue cambiando, por suerte. Eso fue cambiando. Con estudio, con desarrollo, con formación, con mucho trabajo atrás. Y creo que va para mejor. Valeria, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego, Valeria Gamper. Tajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Después de las 3 de la tarde, bien Alejandro, sos el mejor jefe de piso del programa, dice 50-55. La radio firma. Qué barbaridad. Bueno, el 1576, sí. El 6132, tenés todo el dial para ir, ¿eh? Andá tranquilo, andá, buscate otra cosa. Bueno, sí, por supuesto. ¿Tenés recomendaciones vos, querido Amado? Tengo recomendaciones, pero antes tengo información que tiene que ver con la industria del vino. Y un informe revelador del INB da cuenta de que después del estudio realizado en el primer cuatrimestre en cuanto al mercado interno, la venta del vino cayó en 1,6%, y esto es obviamente consecuencia de la inflación y de la expansión de la cerveza, que se ha, de, ha crecido de manera bastante notable. Sí, la cerveza también aumentó mucho, la industrial aumentó, sobre todo. Pero a pesar de eso, a pesar de eso... Sí, pues la industrial la comentó, la otra no sé, la verdad que no sé. No, la otra tiene, no, la artesanal, la artesanal aumentó poco, que te diría que... poco y nada. La industria es una barbaridad, sí, en el momento. Sí. Los últimos seis meses es una locura. Sí, pero la gente sigue consumiendo más cerveza que vino. Bueno, pero cosa... ¿industrial o del artesanal? No, industrial. Mm. Eso es lo que llama la atención. Pero bueno, no importa. Hablemos del vino, que es lo que interesa. Los vinos gasificados tuvieron una baja del 28%, los espumantes el 13%, y los el vino varietal, sin mención, tuvieron una merma del 4,3%, y discriminados dentro de los varietales, sin mencionar que sepa, sino, viste, cuando vamos a aclarar al oyente, que dice vino fino tinto o vino fino blanco, sí. Bueno, a eso me refiero. Sí, sí. Genéricos. Genéricos. El blanco bajó un 20% y el tinto subió un 2,4% dentro de del rango este de los varietales. Y sí, de los varietales ya discriminados con la etiqueta, con cada cepa, fue los que tuvieron un positivo, un 2,7, pero tampoco los de alta gama, sino los de media gama, fueron los que aumentaron el consumo y la compra y venta de toda esta clase de vinos. Uh-huh. Sí. ¿Saben, alumnos, la diferencia entre el vino gasificado y el espumoso? Bueno, no, yo no voy a decir. No, si lo sabes, digamos. Sí, el gas artificial. Bien, pero también no es tan así, bueno, alumno. Pero, en realidad sí. Lo que pasa es que en los gasificados, que es el que bajó el consumo, sí, hay dos. Está el gasificado natural y el gasificado artificial. ¿Cuál es, por ejemplo? Frise, por ejemplo. Ah, ese también. Sí, bueno, sí, le podemos llamar vino. Sí, por eso. Eso, gracias a Dios, bajó. Pero en realidad bajó porque está subiendo mucho el consumo de la cerveza. Y es un vino, el frisé, tomado para la... está apuntado para la juventud. Tiene hectolitros de sulfitos, porque son vinos hechos con lo que resta del sí, de con lo peor, digamos. Lo peor, claro. Y al ser tan dulce, es rico. Se toma dulce y frío, lo que pasa es que después no te puede levantar. Claro. Pero también hay una manera de gasificar el vino naturalmente, que ya es un proceso de vino de autor más artesanal, que sin llegar a ser la segunda fermentación, que es donde se convierte el vino tranquilo en un vino espumoso, se hace una primer fermentación y se deja tapado el tanque para que no se escape justamente la gasificación natural que se forma. Y ahora, por ejemplo, Sposato, que lo vamos a tener pronto. ¿Le hicimos nota a Sposato? No. Lo vamos a tener pronto acá para probar los vinos de ellos. Tienen un gasificado natural muy rico, muy, muy bien preparado. Un blend de blancas. Muy bien. Pero bueno, ese me lo hablaba. Sí, Amado. Me gustan los cierres de. Sí, impresionante. De nota de Guillermo. Unos cierres bárbaros. ¿Te queda algo más ahí de esa noticia, justamente? No, de esa puntual no, pero sí de otra que ya está con la firma del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que esto se gestó en el gobierno anterior y tiene que ver con el logo de vino argentino Bebida Nacional. Ahora es obligación utilizarlo para promocionar y difundir el vino argentino en todo lo que tiene que ver con publicidades gráficas, estáticas y en redes sociales. Como así también en las etiquetas de los vinos. Valeria recién habló de sommelier de agua. La que la casó al vuelo fue Aquila Figini, porque está entusiasmada con el tema del agua. No, porque lo dije una vez en broma. Sí. Que íbamos a llevar un sommelier de agua y resulta que existe de verdad. Ay, yo pensé que era un chiste. Es muy serio. Era un chiste mío, digamos. Es muy serio. O sea, a ver, hoy hay sommelier hasta de alfajores. Porque ya sí, eso sabía, pero de agua no se me hubiese ocurrido. Pero, ese ya se pero mucho. Con el agua. Facundo H. Sommelier de alfajores hace como 20 años. El mejor sommelier del país. Es una pavada. Facundo H. Facundo H. es sommelier de alfajores hace años. Lo podemos traer acá que haya una degustación. Sí, una y si carta habla de degustación. Gimnasia todo el día acá en la radio. Hay una película en Netflix, no sé si se puede nombrar Netflix, pero está muy bueno ver Netflix. Sí, a veces por mío, sí. Hay una película que se llama algo así como Locos por el Asado. No, Loco por el Asado es un programa que está en Food Network. Tenés razón. Claro. Fanático del asado o algo del asado. Ponen asado y aparece. muy interesante. Es una ficción, una ficción documental, un documental ficcionado. Este cordobés que cuenta chistes, que es tan gracioso, que es muy... Y hay varios, yo. No. Me pasa como decir cordobés. El chiquito Ocasio. No. Un hombre grande, ya que... El Negro Álvarez hace toda la narrativa en off, y en algún momento, no sé si aparece en algún momento en cámara, y ahí aparece un sommelier de carne, por ejemplo. Ajá, claro. De carne. Es el hijo de Elizabeth Checa, que es una gran sommelier. Ayer estuve con ella. Ah, mira. Pero estábamos en el agua. Joven. Y el sommelier de agua... Elizabeth Checa, ¿qué? ¿Sommelier de carne pollo? No. Elizabeth Checa es periodista sommelier. En el caso usted puntual... Usted sabe que esto se da para todo, ¿no? ¿Sabes qué? Si la conoces. El caramelo falta. Con respecto al sommelier... Ahí está el sommelier de leche también. El sommelier de agua... muy importante en Argentina, es Horacio Bustos. ¿Por qué traigo a la mesa a Horacio Bustos? Porque Horacio Bustos es uno de los dos, de las dos referentes más importantes en Argentina en todo lo que se refiere al té. De hecho, fue el profesor de Claudia Zagari, que la tuvimos aquí, la sommelier de té, que está haciendo estragos en La Plata. Sí. Y él participó, Horacio Bustos, del concurso de este año, que hace una semana terminó, eligiendo la mejor agua del mundo. Se hacen en el 2014, por ejemplo, la ganó un agua de aquí, de Misiones, de Argentina. Año no sé, voy a ver si encuentro la información de quién la ganó este año, porque en realidad a la gente no le debe interesar. Martín, yo le pido por el 14. Los cierres de nota de Pero esto es una cosa, esto es cierto. Como la mejor agua del mundo. Sí, es cierto, sí. Las aguas minerales. Aguas minerales, potables, de todo, esas ciegas. Y es increíble verlo. Yo estuve viendo. Sí, debe ser increíble. Porque realmente increíble. Miran el color, como si fuera vino. Y miran el color, la transparencia, la brillantez del agua, el aroma, el aroma que no debe tener. Tiene. Insípida. Bueno, hicimos una charla de agua hace poco. El año pasado, me parece. ¿Pero nosotros? Sí, con alguien de agua charlamos. Por la del whisky. No, de agua. Y el flaco nos decía que tenía aroma, que tenía olor. Claro que tiene. Un aroma distinto. Que trajo la botellita de agua. Exacto. Los distintos tipos de agua. Porque para el whisky, en realidad, se intenta acompañar al whisky con el agua que tenga ausencia de sodio, ausencia total de sodio. Ajá. Por eso se recomiendan dos o tres minerales. Eso es bueno para presión alta. Sin sodio. Para incluso para hacer los cubitos, hacerlo con esas aguas. Claro. Y hay aguas específicas específica hecha para whisky, que es la Gota y la William Wallace. Uh-huh. Pero bueno, es apasionante. Es apasionante. Sí, eso es un mundo realmente. Apasionante, es un mundo nuevo por descubrir, como siempre decimos. Como decía la gente de Mero.com, pero es un mundo nuevo por descubrir, si el de sommelier. Dígame una cosa, Amado. ¿Qué puedo copetear hoy viernes? Dice, con un pastel de papas o un guiso de lenteja, dice 7653. ¿Quién es? Es el pan, porque se la pasa morrofando. Chico, no es el único que come. No, pero comemos todos. Guiso de lentejas hoy viernes. Mira, si quiere hacer algo distinto... que lo acompañe con con toddy. Con una chocolata. No, en serio, un cabernet franc. Yo metería, si es un guiso de lenteja potente, metería hoy un cabernet franc que está como para un arrastre interesante. El pastel de papa, sí, en general, el pastel de papa, un rosado está bueno. Sí. Si hace un verdadero pastel de papa que se le pone azúcar arriba, el rosado lo acompaña muy bien. Pero en general no son así fuertes, potentes. Los pasteles de papa son más bien light, más bien tranquis, ¿no? Light. Sí. Muy ricos, para mi gusto, más bien light. Tiene el queso, el azúcar, la papa, todo eso con un rosadito está bueno. Un blanco. Sí, puede ser un blanco. Lo que pasa es que la carne picada y el blanco ahí se... Bueno, recomendaciones que tiene Amado. Amado, ¿qué tiene? Bueno, tengo blancos, por eso le estaba dando ¿Qué cosa es? El calce a Guille para que me diga, sí, los blancos. Entonces, ah, los blancos. Y los blancos. Sí, los blancos. Son... ¿Qué blanco podemos tomar? Bueno, podemos tomar entonces los siguientes blancos. ¿Saben por qué se llaman blancos los vinos blancos? Porque lo que menos tienen es de blanco. Sí, los tintos son amarillos. Son amarillos. Son amarillos, son casi en algunos casos transparentes. ¿Y por qué se llaman blancos? Ah, exacto. No, porque antiguamente se le ponía cal a los vinos porque no había otra manera de... desinfectarlos, por decirlo de alguna manera, y se ponían blancos, los vinos eran blancos, color blanco. Después, bueno, cuando empezaron con una vinificación mucho más fina, más coherente. Lo desinfectaban, pero tomabas cal. Tomabas cal, claro, quedaba así, no, otra que dolor de cabeza, te dolía. Cal. Era una cosa de loco lo que te pasaba. Pero era una manera de poder tomar los vinos. Como de purificarlo. De purificarlo. Entonces quedó. Después apareció el vino tinto sin ese color. Y a los otros les quedó el color vino blanco. Y al vino tinto le echaban brea. No. A los tintos también le metían blanco, le metían cal. Bueno, Martín, ¿y por qué? Técnicas antiguas. ¿Y por qué el zapallo de almíbar se hace con cal también? ¿Y por qué? Clacho. ¿Y por qué los... me olvidé. ¿Cómo era lo de Toronto que decía usted hoy? ¿Por qué los vinos dulces se les llaman vinos chaptalizados? Ah, ni idea. Cuando no, se le agrega azúcar a un vino, en la Argentina está prohibido. Hay países que se puede agregar azúcar a un vino. Por ejemplo, hay zonas de Francia. Bueno, hay algunos países que sí. En la Argentina está absolutamente prohibido. Claro. Condenado, te cierran la bodega, te ponen preso. Es una cosa de loco. Peor que cualquier otro delito. Pero el agregarle azúcar al vino se llama chaptalizarlo. Y era porque... Y esto tiene que ver con esto que estábamos hablando hoy. Que la verdad que los vinos... Yo pensé que era clericó. No. Los vinos antiguamente eran una porquería. Lo que estaba bueno era el efecto del vino. Pero cuando descubre... ¿Cuántos años hace que se descubrió el vino? Muchísimos. Estamos hablando de... Es un examen, chicos. Estamos hablando de 7.000 años antes de Cristo. Es mucho tiempo. Es un milenario. Pero hablando de ¿no? Era feo porque era la uva fermentada, podrida. Claro. Uno un día se le ocurrió tomarlo, quién sabe por qué. Por ahí estaba estreñido, qué sé yo. Y... Después le encantó el efecto que le causó y a partir de ahí empezó a tomarse plata. Claro. Entonces, me sacaron el mate. Entonces, para terminar, Napoleón. Tomaba el vino, vieron que siempre le dolía la panza. A Napoleón le dolía. Tomaba el vino y no le gustaba. Entonces, ¿qué hizo el secretario de Napoleón? Porque decía, no me gusta, está muy fuerte el vino. Yo le puse azúcar. ¿Esto es un chiste o es una historia? No, estoy hablando. No, se fue a la parra. Le puso... ¿Con las uvas? No. Le puso azúcar a la copa de vino porque tenía que hacer un brindis Napoleón. No sé qué historia estaba. Se lo revolvió y Napoleón lo tomó y le encantó. El vino dulce, qué rico. Entonces le volvió a poner y a partir de ahí se empezó a propagar esto de agregarle azúcar al vino. Y por eso se llama chaptalizado. ¿Por qué? Pregunten de nuevo. ¿Por qué? Porque el secretario de privado de Napoleón, ¿quién era? Chaptal. Chaptal, claro. Exactamente. Entonces quedó chaptalizado. Y ahí te lo dije, ¿viste? Muy que bien. Para algo estoy acá. ¿Viste? Lindo cuentito para eso. Exactamente. ¿Para qué lo traes vos? ¿Vos te pensás que para qué lo traes, amado querido? No sirve para nada lo que digo, pero todo suma. Acá se hace que siempre toma. Bueno, después te invita al asado y te da cualquier cosa, pero bueno, no importa. El 4860... Con un desierto 25 Cabernet Franc, dice. Muy bien. Cabernet Franc. Sí, claro, sí. Por eso te pone acá. Después vos vas a la casa de él, le invita al asado. Y es mentira. O un desierto Pampa, dice después. El 486. Sí, también, sí, claro. Eso sí, tan bueno, pero yo voy a Quincho de cuando él me invita. Y eso pone acá. Después, eso lo ve en internet. Claro. Que dice, che, buenos vinos. Va buscando, claro. Y después el tomar, lo que nos da nosotros. Pero más vale. ¿Ustedes no fueron partícipes de esos vinos que les está recomendando? No, porque él te invita y nos lleva. Él nos lleva esos vinos. Él acá pone estos vinos, después voy a la casa y nada. Bueno, recomendaciones que tiene usted, Amado. Vamos con los blancos. Amansado, un Pedro Jiménez 2017 de la bodega Amansado de Tupungato. 245 pesos, el enólogo es Juan Pablo Michelini. Después pasamos a uno del sur, de Río Negro, con un añelo blanco de Pinot. 2017, de la bodega Añelo de General Roca, Alto Valle Río Negro, 280 pesos. Las Perdices, un Riesling 2017 de Viña Las Perdices de Mendoza, de Luján de Cuyo, 320. Carlos Muñoz es el winemaker de este vino. Gran relator uruguayo. Sí, señor. Carlos Muñoz. Después, un Saja Semillón 2017 de la bodega Saja de San Carlos, allá en la consulta en el Valle de Uco de Mendoza. Del Colo Alejandro Cejanovic, 320 pesos. Y cerramos con un Liberá Malvasia o Malvasía, según cómo lo interprete cada uno. Bodega Escala Humana de Tupungato, Mendoza. Germán Macera es el enólogo y el precio sugerido es de 390 pesos. ¿Puedo destacar los consejos que dio hoy Pablo? Sí, puede destacar. Sí. Impecable, porque bueno, no sé si habrán notado que no recomendó ningún Torronté, ningún Chardonnay, ninguno de los que uno conoce. Porque estoy cansado. Claro, pero me pareció excelente la elección. Justamente hoy yo meto Cabernet Franc, porque son todas cepas que no están muy acostumbrados a escucharlas, la gente. El Pedro Jiménez es una cepa, es una uva. El Malvasía. Con su origen en España. El Riesling, exacto. El Riesling, que es de origen alemán, que se lo hace Las Perdices, que también tiene un albariño español muy bueno, Las Perdices. Ah, sí. Son todas cepas no muy mencionadas. La verdad, Pablo, yo no escuché ningún blanco de Finca Abril igual de recomendación. Pero es Torrontés, es Torrontés. De Finca Abril tenía que comprar en 1922. ¿Lo probaste ya? Pero yo me olvidé decirte que lo decantes, porque son 3 lucas y media la botella. Tampoco te dije el precio. Si la abriste, perdiste. Que le entró como... Mienten, mañana hablamos, dice. Mañana nos invita, ¿eh? Mañana nos invita Martín. Bueno. Vamos, che. Pues, sí, vamos. Yo llevo la soda. Vamos, dice, mañana hablamos. Así que mañana hablamos, listo. Liviano, dice el 3089 por el pastel. Eso porque no probaste el pastel de papa que hago yo con carne cortada. ¿A cuchillo? Qué rico. Y el viernes te esperamos, entonces tráelo calentito, tráete unos platitos y lo acompañamos con lo que manda acá el amigo Martín Chef. Iba a decir Martín Vázquez. Martín Vázquez, buen jugador. Sí. Ustedes tomando vino a lo loco y yo yendo a la cárcel. Qué país generoso, por Dios, dice el 1531. Se lo llevaron en cana y bueno, si estaba parando en la calle, ¿qué querés que haga? Sí, es así. Y se han llevado el vino también. Se han llevado el vino también, sí. No hay vino acá. Bueno, Amado. ¿Puedo cerrar? Cierre. Con un evento que estamos organizando. Data del Vino y Acá Rock. Es la segunda edición del Vinayar en Rock. No lo he dicho aquí todavía en La Redonda. Sí, ya se está publicando en las redes sociales. Es un evento que se va a hacer el viernes 14 de septiembre con música en ¿cuándo? Vivo. 14 de septiembre. No, chao, hasta luego. En el concert, es un evento para el 14 de septiembre. En el por concert favor. De Anoten. Con la presencia de acústico de Pipo Cipollatti y los Twist. Nuevo. Otra inédito. Vez. No te rías, Daer. Yo no voy. Se me ríe la espalda cuando hablo. ¿Quieren que les cante el estudiante? No, yo no voy. No. No voy. Y bodegas totalmente. El estudiante. De productores, de pequeños productores y bodegas de no convencionales o no tradicionales son las que se van a hacer presentes y para que puedan degustar y después escuchar el show de Pipo y los Twists. Bueno, buenísimo. Y cantar. ¿Cuándo falta? Es en septiembre. En el concert de The Brothers, ahí en 55 y 11. Ah, ayer a la noche fui a comer comida china, pase por ahí. Listo. No fui a Brada. Ahora contale cuando cerramos. El domingo en Catarte. ¿Qué hay en Catarte? Catarte. Tenemos cata de té. Ah, again. Again. Y presentación de el blend hecho especialmente para Catarte, uh-huh. El Bohemia, por Claudia Zagari. Presenta ella desde las 5 de la tarde hasta las 9. No hay más lugar. Lo aclaro siempre para que vean que no es una promoción. No. Pero sí es una descripción. Ya va a haber lugar para ir a Catarte. Gracias, Chas de nada. Guarden si nos cae. Data del Vino. Chao. Aquí en Siesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola